no sé qué hacer. Han pasado los años y no te olvidé. Aunque yo sé que el fuego de nuestro amor no se apagará. Dices que aún me quieres, pero cansada estás. Quieres que sea tu amante, dices que no eres feliz. Te tiene amenazada, que no podrás irte de él. Olvídate de ese hombre, vamos a escaparnos ya. Decídete a escaparte, te protegeré. Si quieres me le enfrento, ya verás cómo le va. Yo le voy a enseñar cómo respetar a una dama indefensa que solo buscaba un amor. Y en el acordeón, el hombre de la sonrisa coqueta. Han pasado los años y no te olvidé. Aunque yo sé que el fuego de nuestro amor no se apagará. Dices que aún me quieres, pero cansada estás. Quieres que sea tu amante, dices que no eres feliz. Te tiene amenazada, que no podrás irte de él. Olvídate de ese hombre, vamos a escaparnos ya. Decídete a escaparte, te protegeré. Si quieres me le enfrento, ya verás cómo le va. Yo le voy a enseñar cómo respetar a una dama indefensa que solo buscaba un amor. Oswaldo y su artefacto mágico.